Bienvenidos a todos y todas a Bóvedas del Tiempo, el podcast para los viajeros como tú, donde navegaremos por el espacio y el tiempo a través de distintas épocas donde conoceremos más sobre cómo era vivir, sobre la sociedad y, lo más importante, trazaremos algunas de sus principales características. ¿Comenzamos? En esta ocasión viajaremos a un periodo largo, larguísimo, debido a que comienza en el siglo V con el fin del Imperio Romano, que ya venía haciendo aguas por todos lados, desde que en el siglo III había tenido serios problemas internos con las guerras civiles, una gran cantidad de sucesiones de emperadores romanos y principalmente por los problemas continuos que tenían para defender sus fronteras frente a ataques continuos de los bárbaros. Este periodo llega hasta el siglo XV, más exactamente 1492, con la llegada de Cristóbal Colón, ¿no es cierto?, a América Central, o como algunos de los historiadores afirman, hasta 1445, con la invención por parte de Johannes Gutenberg de la imprenta. Pero, ¿de qué periodo estamos hablando? Estamos hablando, señores, de la Edad Media. ¿Por qué se llama Edad Media? Edad Media quiere decir el periodo que va entre la civilización clásica con toda la cultura greco-romana y la Edad Moderna con el Renacimiento y el humanismo, ¿no? La Edad Media se divide generalmente en dos periodos para hacerlo mucho más entendible e comprensible, a saber, Alta Edad Media y Baja Edad Media. La Alta Edad Media es el periodo que va desde el siglo V hasta el siglo XI o XII, dependiendo del autor y del historiador que uno consulta. Los reyes en este periodo van perdiendo cada vez más el poder hacia el noble que poseía tierras y también conocido como señor feudal. Porque en esa época, recordemos, las tierras se le llamaban feudos. ¿Qué hacía el señor feudal entonces? Les daba un pedazo de tierra que el campesino podía laburar y a cambio les pedía protección y fidelidad. La Baja Edad Media comienza a inicios del siglo XII y llega hasta mediados del siglo XV. Es un momento de reabertura, donde lentamente vuelven a ganar importancia las ciudades y las actividades comerciales, con el surgimiento de una nueva clase social, la burguesía. ¿Por qué se le conoce como burguesía? Burguesía quiere decir alguien que viene del burgo. Burgo en esta época eran algunos sectores de las ciudades donde vivían la gente que emigraba del campo para desarrollarse en otras áreas, principalmente artesanía y mercaderes. También en esta época empiezan los rudimentos de la banca actual. Esto fue Venecia. En este momento también se comienza a desarrollar las primeras transformaciones que luego llevarán en la Edad Moderna al surgimiento del sistema capitalista, como ya hemos visto, la burguesía y el banco. Pero, ¿cómo era vivir en la Edad Media? El campo fue el gran protagonista durante la Edad Media Europea, debido a la agricultura y la ganadería, que proporcionaban gran parte de los recursos de aquella época. La tierra era, por su parte, la plataforma social, ya que todo, prácticamente todo, giraba alrededor de la tierra. Las ciudades, claro está, empezaron a sufrir un notable desarrollo, principalmente posterior al siglo XII, así como la artesanía y el comercio. Pero el predominio de lo rural tenemos que tener en cuenta que siempre siguió siendo indiscutible en la Europa medieval. El campesino civil era la parte más baja de la sociedad. Era el ser más cotizado, aunque mal pagado, y el más solicitado, debido a que los señores feudales tenían estos feudos, o tierras, como ya hemos dicho, que necesitaban gente para trabajarlas. Y así cobrar también una comisión por ello, que era prácticamente toda la producción. Y también estaba el impuesto que se le pagaba al rey. Y no lo olvidar, por supuesto, la sociedad tan religiosa como esta, que tenía que pagar el diezmo. En la escala social, como hemos dicho, lo más bajo era el labrador o la persona que trabajaba el campo, el campesino, el señor feudal, el clérigo, la orden de clericales, el sacerdoticio. Me cuesta esa palabra. Sacerdoticio. Que tenían el poder y el conocimiento, debido a que era el único prácticamente que podía, que sabía leer e escribir. Ya que en esa época recordemos que, que el 99% era el analfabeta. Y el único lugar o el único libro de conocimiento era la Biblia. La vida de los campesinos era muy dura y con jornadas extensas y que iban desde las primeras luces del día hasta las últimas atisbos de luz en la noche. También la forma de trabajar en la tierra era muy pobre, era muy complicado, ya que tenían bueyes que eran muy toscos, animales muy toscos para hacer ciertas labores. También las herramientas eran muy cortas, por lo que tenían que estar encorvados prácticamente todo el día. Pero ¿cómo vivían? ¿Cómo eran las casas? ¿En qué se divertía la gente en la Edad Media? Pues en la Edad Media la gente vivía en casas que también eran su lugar de trabajo. Es decir, la vivienda era un lugar de cobijo y también era el taller, el caso del artesano, la granja, el caso del granjero o el establo de los campesinos. El mobiliario de la vivienda era nulo, prácticamente nulo. Lo único que había era una mesa, unos bancos que servía como asiento para almorzar o para dormir. ¿Ya? Servía también como cama para dormir. Lo que sí tenían todas en común era la chimenea, que servía como calefacción y como cocina. ¿De qué material estaban hechas las casas? Principalmente de madera, de adobe, de piedra o de ladrillo. Esto va a depender de quién se trata, de quién vive en esa casa, ¿no? También la comida era servida en un cuenco que se servía con una cuchara, donde la gente con esa cuchara se servía y iba pasándose de comensal a comensal, el mismo cuenco con la misma cuchara y se comía con la mano. Posteriormente se empezó a usar el tenedor y el cuchillo, en ese orden. Cuchara, tenedor y cuchillo. La comida generalmente era carne, verdura, cebada, pan y cerveza por lo general. Y la ropa de los campesinos era generalmente de un solo color, blanco o negro. Bueno, hemos llegado así al final de este interesantísimo podcast sobre la Edad Media. Antes de terminar, me gustaría ofrecerles la posibilidad de visitarlos en redes sociales como Bóvedas del Tiempo. Tanto en Facebook los podrán encontrar como Bóvedas del Tiempo, el blog también como Bóvedas del Tiempo. Y si realmente lo disfrutaron como yo lo disfruté haciéndolo, por favor no duden en pasar en mi Patreon, que es patreon.com/bóvedas del tiempo.